Quienes hayan conocido a José Ceferino Álvarez a través de sus palabras, saben que a pesar de que su vida fue muy breve y estuvo hostigada por una enfermedad implacable, sus libros registran lo contrario. La avidez del momento, la vitalidad de la estrategia por vivir y seguir viviendo, nunca el aburrimiento, ni la queja, ni la claudicación. Fray Mocho. ¿Quién sabe si ese espíritu indomable no lo moldeó el temple de una provincia retobada, acostumbrada más al sonido de los campos que de la urbe? ¿Quién sabe si ese andar adolescente de escuela en escuela, siempre cuestionador, no lo llevó a la vida? Si me permite. Le permito. Usted sabe que mi destino estaba finalmente en Buenos Aires y que mi amigo Onésimo Leguizamón fue el silente norte de mis pasos. Pero no les cuente eso todavía. Háblele de los míos, de esos personajes que fueron muriendo de a poco con el progreso. Háblele de los matreros, de ese viaje que nunca terminé del todo. Después le habla de Juvencio López, Nemesio Machuca, Servando Gómez y Fray Mocho, por supuesto. Viaje al país de los matreros. Hablar de ese país, es decir, pajonal y camalotes, bandada de garzas blancas y marineros de chiripá. Pero también es hablar de las tierras altas, con sus habitantes sedentarios, de vida familiar. Y de las tierras bajas, con sus habitantes marginados, matreros, huidizos. Como quien dice, la vida y la muerte bordada en sus manos. Al menos así lo veía un viejo cazador de nutrias cuando le preguntaban sobre su forma de resolver los problemas. Así uno se le invite la respuesta. Si uno tiene cartas, juega. Y si no, se va a baraja. Decía el viejo chapucero. Y debió haber sido así nomás. Allí, como en todas partes, solo tallaba el que podía. Es verdad. Es verdad. No obstante, a medida que uno sube de las tierras bajas a las altas, discúlpeme que le abra en presente, pero es como si lo viera. Como le decía, cuando uno sube de las tierras bajas a las altas, la vida del hombre cambia. Como cambia la naturaleza que le rodea, las pajas desaparecen bajo el manto tupido de la gramilla, los ceibos y los sauces son sustituidos por el espinillo y el ñandubay. Los ranchos no son ya miserables chozas quinchadas, sino construcciones de paja y barro que resguardan de la intemperie. En vez de la desolación que reina en aquellos, alegran la vista en estos algunas aves caseras y un enjambre de muchachos que juegan bajo el alero. En las tierras altas están los hombres de responsabilidad, los diablos que se hacen santos, los que lucran con el esfuerzo de los nómadas sin techo, y los que a su vez son víctimas en las horas de escasez. En las bajas habitan los desheredados, los que recién llegan a la tierra de promisión, donde no hay piquete de seguridad ni comisarios, donde a nadie se pregunta su nombre ni la causa que lo trae al desierto, ni cómo va a vivir o a morir. Ahora cuéntele de Siriaco. ¿De Ño Siriaco? ¿Del mismo? ¿Y por qué no se los cuenta usted? ¿Le parece? Pero claro, hombre, la audiencia es suya.